Bienvenidos, bienvenidos. Un sábado más callejereando por la ciudad de Querétaro y les damos la más cordial de las bienvenidas a este programa que cada semana se... que semana con semana está con todos los micrófonos y los contactos abiertos para que ustedes se pongan en contacto con nosotros. Recuerden que pueden echarnos un teléfono, no, ese se ve todavía muy pítero, para hacer el inicio del programa. Recuerden que pueden hablar, como cada sábado, como en cada emisión de A la Calle, los saluda Jennifer Margan y Álvaro Guevara. Hola. Y esperamos que se queden con nosotros a lo largo del programa. Recuerden que si gustan participar, platicar con nosotros y caminar y pasear por estas calles de la ciudad de Querétaro, pueden marcarnos de la ciudad de Querétaro. Pueden marcarnos al 01-800-716-23, no, al teléfono, recuerden que pueden marcarnos al teléfono Lada sin costo, 01-800-716-2330, o el teléfono local, 238-5111. Igualmente, Jenny, pues, típicamente nos podrán encontrar en el espacio cibernético de La Calle. Así es, a lacalleradio@hotmail.com, y ya si nos sintonizan a través también del espacio virtual, a través de www.radioquerétaro.org. Y para que también nosotros los callejeros cerremos el año. A ver, Álvaro, ¿tú ya hiciste tus propósitos de año nuevo? No, todavía estoy como intentando acordar conmigo. ¿Clasificarlo? Estoy negociando qué puede ser factible, qué no. Y de alguna manera, ¿sabes? Como que más bien quisiera como que continuar y cerrar ahí un poco algunas cosas pendientes de este año primero. Sí, ¿no? Porque de repente decimos que... Año nuevo, borrón y cuenta nueva, pero claro, no, esta digo, creo que no es como los sexenios o los claro. Trienios del gobierno, que ahora sí que borrar con todo lo que pasó la vez anterior y empezar de cero. Creo que lo que tú bien comentas de la darle continuidad, no darle seguimiento, porque a lo mejor, no sé cuántos años hemos prometido hacer ejercicio y bajar de peso. Uy, o no, dejar de fumar. Bueno, fumar, eso yo así no me ha tocado ese gusto. Pero, por ejemplo, es un propósito que se hace comúnmente la gente. Sí, no, definitivo. Y es un propósito, son propósitos típicos claro, de Año Nuevo. Y ¿no? Que se valen. Claro, uno debería de tener su lista de propósitos reales y aquellos típicos por cumplir, ¿no? Claro, por ejemplo, una amiga me comentaba que uno de sus propósitos es dedicarse más a la salud propia, ir por ejemplo a revisión médica, general, okay. Hacerse por ahí la prueba del VIH, claro. Cosas así, ¿no? Entonces creo que son estos propósitos como que son más para, a lo mejor más reales, pero sobre todo más útiles en el día a día, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De alguna manera, igual es un poco ir viendo cuál es tu trayectoria de vida. Exactamente. E ir viendo si eso empata tal vez pues con tus sueños y las posibilidades también que la propia vida va jugando, ¿no? Y esta sociedad, en sentidos en que a veces, bueno, uno, a pesar de tener muchos sueños, puede encontrarse limitado, o al contrario, puede encontrar muchas oportunidades, muchas puertas para abrirse. Y a ustedes, callejeros y callejeras, ¿cuál será su proyecto de vida para este próximo 2009? Híjole, para pensarle, ¿no? Porque así, además, suena... proyecto de vida, o sea, ya es pensar hoy en lo que tienes que hacer, no nada más mañana, sino qué voy a empezar a hacer hoy para que mi futuro, pues de verdad, sea como alguna vez me lo imaginé. Sí, sabes que yo creo que aparte hay un rollo en el que considero, digo un poco por como la banda plática, que cada día la vida se vive más rápido. Exacto. Se vive más vertiginosamente y de repente uno, como en este año, volteas la mirada y se acabó, ¿no? Y hubo muchísimas cosas que igual quedaron ahí pendientes, y es que uno ya no puede estar planeando así al corto y mediano plazo nada más, sino que si también la vida vertiginosa que llevamos nos está llevando a un ritmo tan acelerado de vida, y el 2009 promete llevarse también de bolón ping pong, creo que un proyecto de vida que más o menos pueda ir estructurando ahí el camino que uno va a ir siguiendo puede ser de gran ayuda y de utilidad. Exactamente, ¿no? Y como alguna vez nos platicaban nuestros amigos del Consejo Estatal de Población, es concientizar de las decisiones que tomas hoy porque estas repercuten en tu futuro. Pero a ver, yo creo que es bien difícil empezar a hablar de proyecto de vida en esta etapa, a lo mejor para las chavas y los chavos que apenas estamos como empezando a descubrir el mundo, ahora sí. Claro. Que entre la escuela, las cuestiones sociales, las cuestiones económicas también, que de repente nos enfrentamos incluso de golpe, ¿no? Que yo creo que es una etapa bien difícil para empezar a planear a largo plazo. Sí, no, bueno, la neta es que a los 15 años jamás te empiezas a preguntar por tu proyecto de vida. Exacto, a veces estás ni siquiera sabes qué vas a estudiar. Claro, estás súper clavado en el rollo de ojalá pase este semestre, ¿no? Por ejemplo. Bueno, esa es como una de las cosas que personalmente me ha pasado. Exacto. Y creo que por ahí va también mucho, mucho del estilo. Pero igual, de todas maneras, el ir contemplando, el hacer un proyecto de vida, creo, de nuevo, que puede irnos dando pautas para tomar decisiones, como tú dices, ¿no? Si algo de lo que hoy como jóvenes podemos tener de alguna manera cierta libertad en nuestras familias, fuera de ellas o en otros ámbitos, es para tomar decisiones. Y de repente creo que es difícil que a una edad temprana, 14, 15, 16 años, uno pueda ir determinando cuál es como la vida que quiero llevar, ¿no? ¿Cómo la quiero llevar? Si mi proyecto de vida contempla tener una familia, pues yo voy a chambearle, chambearemos yo y mi pareja, o solamente mi pareja. Claro. Entonces creo que es difícil, sin embargo, como guía creo que puede ser muchísimo muy útil. Claro, exactamente, ¿no? Como irnos guiando en cuanto a qué representan estas decisiones, qué consecuencias buenas y malas puedan traer. Yo creo que ahí es un trabajo bastante, pues, pesado hasta cierto momento, pero creo yo que es el momento para hacerlo. Dicen por ahí que nunca puede tenerse las dos cosas a la vez cuando hablamos de experiencia y juventud. Sin embargo, vamos aprendiendo en el día a día. Y hay muchos mitos que también habrá que rebatir. Escuchemos entonces un poco acerca de la toma de decisiones en jóvenes, mitos o verdades. Esto es A la Calle, no se vayan.